bueno, la verdad que la gente recién está como empezando a inscribirse, le damos los datos, más o menos sería los de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 en el Fioravanti Ruggeri, o de 16 a 19 en el, también de tarde en el Fioravanti Ruggeri, las inscripciones de lunes a viernes. Eso sería para los niños y para los adultos que quieran inscribirse en todas las actividades deportivas que se están brindando desde la Municipalidad de Viedma. ¿También se pueden acercar las juntas vecinales? Sí, hoy vamos a tener la reunión con las juntas vecinales a las 19 horas, donde vamos a hacer, le vamos a pasar todas las planillas de inscripción, así que aquel vecino que quiera acercarse a su junta vecinal, la idea es que tengan más cerca las planillas de inscripción, y bueno, le pedimos que lleven solamente la fotocopia del DNI, que es para que el niño tenga su seguro correspondiente o el adulto tenga su seguro correspondiente. ¿A dónde se van a desarrollar las actividades? Bueno, las actividades están planificadas en varios lugares, todo lo que se concentra en el Cayetano Arias, vamos a tener una estación que va a ser pileta de natación, otra de hockey, otra de canotaje, otra de atletismo, sí. O sea que es muy variado lo que vamos a tener con respecto a las alternativas de deporte y de trabajos recreativos y deportes alternativos, así que bueno, la idea es que se sumen todos aquellos niños que tengan entre 5 y 12 años a la colonia de niños. Y la de adultos va a ser en el predio de la UNTER, así que agradecerle a la UNTER siempre la buena predisposición que nos brinda, dándonos el espacio para poder llevar adelante la colonia con los adultos. Bueno, es impresionante cómo año a año van creciendo la cantidad de chicos que participan en las colonias y cómo van sumando actividades tanto recreativas como deportivas. Sí, la verdad que sí. Bueno, este año tenemos un poquito de miedo, esperemos no colapsar con la cantidad de niños, porque bueno, sabemos que han estado preguntando muchísima gente por el tema de la colonia de niños y las edades, y sabemos que va a haber una demanda muchísima gente de que va a sumarse a las colonias de niños sobre todo, y bueno, también hacer hincapié que este año desde la municipalidad brindamos una colonia en el Cóndor, que nunca hubo, así que va a ser una expectativa nueva, una experiencia nueva, y la idea es convocar a todos los niños que viven durante el año en el Cóndor, que brindarles también alguna actividad para ellos, y bueno, aquel que vaya a regañar y quiera llevar a su niño a una colonia va a ser en el Club de Amigos, la ficha de inscripción está en el Club de Amigos, así que acercarse ahí a pedir la ficha de inscripción, y también va a ser desde las 9 hasta las 12:30, igual que la colonia de acá de Viedma.